10:25 de la mañana, seguimos en el bonde informativo. Te recordamos como aviso solidario que se necesitan 4 dadores de sangre para Patricia Delgado, sangre de cualquier tipo o factor. Podés concurrir directamente al Hospital de Moreno, a la sección de hemoterapia, a nombre de Patricia Delgado o llamar al 11 59 34 67 53. 11 59 34 67 53. 4 dadores de sangre de cualquier tipo o factor para Patricia Delgado, una vecina de acá de Cuartel Quinto. Bien. Sí. Seguimos con el bonde informativo. Estamos hasta las 11 de la mañana. Hasta las 11. Sí, como siempre, en el aire de La Posta 96.5. ¿Sí? Si te querés sumar a la radio, se está haciendo una convocatoria para aquellos que quieran hacer programas, así que si tenés alguna propuesta, podés acercarla. Incluso el miércoles que viene hay una reunión en la que podés participar y venir. Miércoles que viene, acá en La Huella, a las 18 horas. Sí, así es. Por otro lado, en La Huella está abierta la inscripción a la escuela de fútbol, un lugar donde divertirse es lo que importa. Por supuesto. Así que tenés abierta la inscripción desde las categorías 96 al 2005. ¡Epa! Así que si te querés sumar, te querés inscribir, te podés acercar de lunes a jueves de 18 a 20 horas aquí en el predio de La Huella, ruta 24 de Igorria, o la entrada del barrio Don Sancho, Escalada y Galarza. También está abierta la inscripción para la Escuela de Arte Popular del Culebrón Timbal. Hasta el 1 de abril, todos los chicos y chicas de 4 a 16 años se pueden anotar. Les recordamos que la Escuela de Arte del Culebrón Timbal va a funcionar los sábados de 10 a 13 horas, donde te podés divertir y encontrar talleres de murga, percusión, plástica, deportes, música, canto, comunicación comunitaria, folclore y mucho más, ¿sí? Venite acompañada o acompañado de un mayor o de una mayor al predio La Huella, de lunes a viernes de 10 a 17. Las actividades sin inscripción son totalmente gratuitas para la Escuela de Arte Popular del Culebrón Timbal. Así es, 10 y 27 minutos y ya estamos casi en contacto, pero seguimos con los anuncios primero. Más vale, toda la vida. Mañana 26 de marzo, 5:30 de la tarde, nos encontramos en La Huella para ir a Morón. ¡Epa! ¿Para qué? Para ver la película Padres de la Plaza. Esto es en el marco de la Semana de la Memoria. Así que mañana 26 de marzo, 5:30 de la tarde, desde La Huella a Morón, donde se va a proyectar la película Padres de la Plaza. Y el sábado 27, a partir de las 8, también desde La Huella, pero al Teatro Marechal, porque allí se va a estar presentando la obra Sacco y Vanzetti. Esto es en el entorno a la Semana de la Memoria, que se está organizando desde La Huella. Muy bien, así que eso es lo que tenemos como anuncios para estos próximos días. Les recordamos que se va a estar distribuyendo la posta regional de Cuartel Quinto en las organizaciones, en los negocios de los barrios de la zona. Pero ahora nos vamos directamente a Ecuador porque se viene el Contacto Sur. Así es, la actualidad latinoamericana a través de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. A leer, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos América Latina, este fin de semana se dará la liberación de los soldados Pablo Emilio Moncayo y Josué Calvo secuestrados por las FARC. La senadora colombiana Piedad Córdoba aseguró que es indispensable trabajar por la liberación de los demás secuestrados. Córdoba viajará hoy a Brasil, donde espera el mensaje de las FARC para iniciar el operativo. Así, amigos y amigas, empezamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Aquí, ahora, Contacto Sur. Aquí y ahora. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y establecemos rápidamente comunicación con la 1430M allá en Colombia. Lucho Moreno Matallana ya está listo con más información. Aler, Contacto Sur. Se escucha por 1430M Radio. 55 años. Hola, Latinoamérica, ¿qué tal? El gobierno colombiano, en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la senadora Piedad Córdoba, en una reunión realizada en la capital del país, definieron algunos detalles logísticos de la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Daniel Calvo. A propósito, la senadora Córdoba precisó: bien, yo creo que es una reunión muy fluida, muy tranquila. Reconocer que el apoyo que el presidente y el gobierno a toda esta operación de liberación ha sido bastante importante y está como finiquitado todo lo que se requiere quiere. Temas que hay que terminar se harán en el día de hoy y en el día de mañana en la mañana, porque si al mediodía saldríamos para San Gabriel en Brasil. Pero una vez liberados estos dos colombianos, ¿qué futuro espera a cientos de compatriotas secuestrados injustamente por el grupo armado ilegal? ¿Y qué tan posible es que unilateralmente las FARC devuelvan a la vida a más colombianos? Yo no creo que sea fácil, sobre todo porque pues hace 11 meses que las FARC tomaron la decisión de la liberación unilateral de estas personas, y mire el tiempo que nos hemos tomado apenas para lograrlo. Yo creo que lo que debemos avanzar hacia más adelante ya es el tema del intercambio humanitario, que ya están planteadas las condiciones, las características, que sería obviamente el gobierno que tendría en este momento la palabra, pero lo fundamental es salir primero de esta situación y luego empezar a trabajar el tema del intercambio, porque ya no cabrían más liberaciones unilaterales. Eso no es tan fácil como la gente cree. El proceso de liberación iniciaría este viernes y se espera que termine exitosamente entre sábado y domingo. Informó desde 1430 AM Radio Bogotá, Colombia, Lucho Moreno Matallana. Que tengan buen día. Continuamos con Contacto Sur. Y nos vamos ahora hasta Argentina, donde ayer se conmemoró el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El día de ayer también se publicó un informe que revela que más de 1,000 personas estuvieron involucradas en crímenes de lesa humanidad, pero todavía muy pocos han sido juzgados. Más información con Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Pepe, buenos días. Hola Vero, buen día, buenos días América Latina. En Argentina miles de ciudadanos y ciudadanas salieron ayer a las calles para decir nunca más a 34 años del último golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976 se inició en Argentina una dictadura encabezada por las Fuerzas Armadas, con apoyo de los grandes grupos económicos y con la complicidad de grandes medios de comunicación como los diarios Clarín y La Nación. En el festival artístico realizado en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, alertó que los que hicieron el golpe ayer hoy utilizan los grandes medios, y también recordó a los 30.000 desaparecidos. Este día, queridos hijos, amores míos, amores queridos, sé que están acá dándonos fuerza a este montón de viejas que tenemos entre 80 y 95 años y que estamos acá firmes, estoicas, paradas, gritando y pidiendo, por favor, no nos equivoquemos cuando tengamos que votar, por favor, miremos bien que los que hicieron el golpe ayer, hoy lo hacen en los medios de comunicación, estos medios vendidos y malditos. Estos 34 años del último golpe de Estado que se cumplieron ayer están marcados también por la realización de los juicios contra los torturadores y asesinos de aquella dictadura, que con demoras y con trabas se siguen realizando. La presidenta Cristina Fernández ratificó ayer su voluntad política de que haya justicia y castigo. Convoco a la Argentina a la reflexión y también a la construcción de un país que deje atrás, con justicia y castigo para los que delinquieron. Por allí escucho alusiones a olvidar el pasado. El pasado no está siendo juzgado. Lo que están siendo juzgados son personas concretas que cometieron violaciones. El pasado no se juzga. En Argentina hubo 500 centros clandestinos de detención y tortura, y hoy están siendo juzgados menos de 500 represores, es decir, menos de un represor por centro clandestino. Pero los juicios siguen adelante, y el año pasado, en el 2009, ya fueron condenados 40 represores de la última dictadura. Un nuevo aniversario del último golpe de Estado en Argentina, con un masivo repudio popular que se volvió a hacer sentir como cada año en las plazas y en las calles del país. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Y el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, autorizó la firma con Empresas Públicas de Medellín para la construcción de una central hidroeléctrica en el río Bonjing. Este proyecto significará un daño permanente para el bosque de Palo Seco y una violación al territorio ancestral de la comunidad indígena Naso. Olmedo Carrasquilla desde Radio Temblor con los detalles. Hola Latinoamérica, Olmedo Carrasquilla 2 de la ciudad de Panamá a través Radio Temblor, dándole las últimas informaciones en materia de conflicto socioambiental. las empresas públicas de Medellín, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y su gabinete han autorizado a la Autoridad Nacional del Ambiente, ANAN, a firmar el contrato que permite construir una hidroeléctrica en el río Bonji, utilizando casi 2.000 hectáreas del bosque protector Palo Seco, fundamental en la defensa del Parque Internacional La Amistad Pila entre Panamá y Costa Rica. La decisión del gobierno de Panamá, hecha pública el sábado 13 de marzo, significa un daño permanente al bosque protector y una herida abierta permanente para la comunidad indígena Naso de Bonjic, que durante años han luchado para evitar la construcción de esta represa. La empresa propietaria de la autodenominada hidroeléctrica El Teribe entró al bosque protector hace meses, es decir, sin el contrato que la autorizaba. Ha violado la mayoría de los compromisos firmados por Tito Santana, el rey Naso no reconocido por su pueblo, que incluía también el 80% de la mano de obra que sería de origen Naso, que iba a construir esta represa, trabajar solo en horas diurnas. Además, construir un puente peatonal sobre el río Teribe e invertir casi $100,000 en la mejora de los centros de salud del área y varias promesas más recogidas en un marco que forma parte integral del estudio de impacto ambiental aprobado por la ANAN y que actualmente no se ha cumplido. Denuncian también el grave atentado contra el pueblo Naso, la amenaza a su forma de vida tradicional, el desconocimiento a sus autoridades legítimas, la perturbación de su vida cotidiana con ruido y modificaciones definitivas del paisaje y forma de los ríos Teribe y Bonji, así como el daño ambiental directo provocado por esta empresa. Cabe decir que en el marco internacional del agua han estado movilizándose a las riberas de este río para manifestar el rechazo profundo a las arrogancias, la prepotencia y hasta el racismo del parte ministro de Gobierno de Justicia, José Raúl Molino, quien manifestara que no existen derechos ancestrales. Cabe decir que en Panamá se están viviendo momentos de tensión con respecto al tema del racismo, en donde ya la ONU ha determinado que Panamá no conoce pues el estatus de derechos humanos en materia de reconocimiento de las fuerzas indígenas y campesinas. También el pueblo han manifestado su repudio categórico a la ley 72 de tierras colectivas que le impuso el gobierno central y exigen pues de una vez por todo la aprobación del proyecto de ley comarcal Naso. Desde Ciudad de Panamá, Olmedo Carraquilla de Rangor para Alert Satelital. Y seguimos en Costa Rica y esta vez la comunicación es con nuestra compañera Sonia Jiménez desde Radio Santa Clara. Sonia, adelante. Saludos, América Latina. La Iglesia Católica Costarricense está llamando a los feligreses a vivir con alegría, respeto y fe la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, Monseñor Osvaldo Brenes, lanza el anterior mensaje a menos de una semana para que finalice el tiempo de Cuaresma. Monseñor Brenes señala que uno de los puntos más importantes de la Semana Santa es que recuerda a los creyentes que el sacrificio de Jesús fue por la redención de la humanidad entera. Todo lo que él le encomendó, dice Jesús, lo que el Padre me encomendó, que nada se pierda. Y por eso se entregó a la muerte y muerte de cruz, y resucitando nos dio a conocer que realmente Él era Dios. Adicionalmente, el obispo diocesano solicita a los fieles no desaprovechar la posibilidad de confesarse en esta época especial para que reciban la absolución del sacerdote como de Dios mismo. Por otra parte, Monseñor Brenes dice que no está mal que los católicos aprovechen la Semana Santa como días de descanso. Para el obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, el error está en descuidar la fe por la aventura y la diversión. No está mal que vayan y descansen también, pero no olvidar que esta semana es una semana precisamente para profundizar en la fe y en la obra realizada por Jesucristo. Y donde quiera que estén en este país, hay lugares de culto. En nuestro país, en Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular, como las procesiones y las representaciones de la Pasión. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Agradecemos a Sonia por la información y a ustedes también por la atención a la primera edición de Aler Contacto Sur. Muy buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. La Posta 96.5. Construyendo la identidad de nuestros barrios. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. La Posta 96.5. Desde Cuartel Quinto. www.laposta.com.ar.